Vale, entonces llamaré a Pilar, que me lo acaba de proponer. Muy bien, a ver. Hola. Hola Pilar, ¿qué tal? Bien. Bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí, perfecto. Por fin me ha salido bien y mira, aquí estoy. Pues muy bien, me alegro mucho. Vale, Ha perfecto. sido fácil, ¿no? Sí, esta vez sí. El problema ha sido que si una vez me he conectado al Ustream y me desconecto, luego ya no consigo hacer el broadcast. Era este el problema, Claro. no sé por qué. Sí, hay que seguir todos los pasos, uno detrás de otro y en orden, ¿no? Sí, pero Sí, si me he sí. conectado una vez a Ustream y luego hago el logout, tengo que reiniciar el ordenador para poder entrar Ah, bien sí. otra vez. Sí, es Ah. curioso. Ya. Pero mira, ya lo Bueno. tengo. Pues perfecto. Muy bien. Pues a ver si juntamos a otra persona, ¿no? A la llamada. Sí, estaría bien, sí, a ver Vale. si Edurne por también está, me parece. Sí, hay gente en el chat de Puentes al Mundo, pero Sí. no están conectados en Skype. Por lo menos no los Ah. veo. A ver, voy a ver si aquí están en Francisco José, Edurne, Edurne, puedes llamar o a Sonia Alejandra. Edurne yo creo que está disponible porque ella también quería Sí, hacerlo. muy bien, Sí. perfecto. Pero Es la puedes está hacer. en Skype, no me sale Edurne a mí. Sí, a mí sí que me sale, sí. En En la Academia Academia de de Webcast. Webcasting. Sí. Vale, a ver. A mí me sale como desconectada. A mí me sale conectada. ¿La tienes y si miras en contactos personales? Qué raro, ¿no? Que te salga a ti. Sí, a mí. No te salga conectada. A mí sí que me sale conectada. No Y me sé, sale también, a mira, mí. también acaba de entrar Marcos. Ay, sí, No sé si llamamos lo a ves. Marcos entonces. Pues sí, le ha tocado. Sí, eso parece, sí. Muy bien, pues lo llamamos. Que sepa que está al aire. Ajá. ¿Estuviste en el webcasting de Francisco o acabas de llegar? Acabo de llegar ahora mismo. Sí. Francisco también está en conectado a Skype, pero no está en el chat, me parece, Puentes al Ah, es Mundo. verdad. Pues Bueno. llamamos a Marcos, ¿no? Si os parece Sí, bien. llama a Marcos, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, lo estoy llamando. Perdonad, es que no, ahora mismo no me sale. Me parecía que le estaba llamando. No te preocupes, ¿eh? Ves haciendo. No llama. Es el mismo problema que tuvo Marcos el otro día, ¿no? Voy a Sí que. conversación, añadir personas. Luego Bueno, pues clico. puedo llamarlo yo también. Vale, ¿Eh? perfecto. A ver si me deja, claro, porque de hecho me has llamado tú, ¿no? Sí, ay, claro. Pues que a mí Como, a no me ver, voy a sale. probar, déjame, ¿eh? Vamos a ver, conversación. Añadir personas. Marcos. Lo añado y le digo aceptar. Ahora ya está. Ahora le está llamando. A ver si contesta. Muy bien. Teníamos que haberle preguntado por chat si le iba bien. Pero bueno, sí. Hola. Hola. Hola, No sé si Marcos. funcionará. Que te va bien que te llamemos. Ay, sí, que está en el chat ahora. Sí. Marcos, Hola. ¿qué tal? Sí, espera. La Si no. bocina, la tienes cerrada, ¿no? Exacto, ahora. Vale, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues mirad, quería haceros una pregunta. No sé si alguna vez todo esto que estáis enseñando y que estáis transmitiendo a vuestros alumnos, cosas de webcasting, otras cosas, si también lo habéis intentado alguna vez con adultos. Porque el problema que tengo yo muchas veces, que tengo contenidos o cosas, objetivos de internet, cosas que tienen que ver con la informática. Y veo que ya utilizando un ordenador, muchos adultos llegan a sus límites. Y me interesaría saber si tenéis experiencias similares y qué se podría hacer. No sé, Pilar, tú Bueno, estás en primaria, no sí. estás tanto con adultos, ¿no? No, no. Pero a ver, yo creo que referente al webcasting, yo Ajá. creo que con adultos es perfecto. Y si son de usuarios iniciados, no pasa nada tampoco, porque le haces un video tutorial de cómo entrar en Puentes al Mundo. O sea que solamente necesita tener nada, la conexión a internet y unos auriculares para escuchar. No se necesita mucho más, yo creo que es fácil. Y si ya luego quiere entrar a hablar, pues mira, pues sí, necesita tener Skype. Pero yo creo que son, o sea, lo más difícil es hacer un webcasting, lo que tú has hecho ahora, ¿no? Vale. Claro que bueno, Pero también. para participar es muy fácil. Eso sí, pero claro, cuando sale un problema bueno, tecnológico, muchos ya se desesperan rápidamente, o sea, muchos no están ni acostumbrados a utilizar internet o email y claro, toda esta tecnología nueva ya luego tiene muchos límites enseguida. Pero claro, Bueno, lo que dices tú de trabajar con tutoriales sí que es buena idea. hay que animarles y que vuelvan a probar y tienen tu soporte. Y bueno, yo creo que es mucha práctica, ¿no? Sí, sobre De ir todo. probando. Pero yo creo que no es fácil participar en un webcasting. Solo tienes que entrar a una página web y poner tu nombre y entrar y ya está. Y si no lo escuchas, pues bueno, ir probando. Pero a la larga, o sea, más Sí. tarde o más temprano, acabas escuchando. Sí. Marcos, ¿tú qué tal? ¿Que tienes experiencias con adultos o con jóvenes? Sí, con chavales de secundaria. Hemos hecho podcasting, Pero que claro, lo explicó un día Lu. Dime, dime. iba a decir que los adolescentes, estos ya han crecido utilizando ordenadores, ¿no? No lo tienen tan complicado, me parece. Eso es. Aunque también sería discutible, ¿eh? Porque al final utilizan los ordenadores para lo que lo utilizan, para el Facebook, para el Twenty, para buscar una canción o para poco más. Luego en clase, en el aula, cuando ven que el ordenador es una herramienta de trabajo, yo les suelo decir que qué diferencia hay entre el lápiz, el boli o el ordenador. Es que lo adoran como si fuera un tótem. O sea, esta es el nuevo tótem de la tribu. Y no, o sea, el ordenador tiene que estar ahí como está la goma de borrar o como está el lápiz y punto. Y no, no le tienes que dar más importancia, creo yo. Entonces, sí que es cierto que están más acostumbrados, quizás porque la parte lúdica la tienen ya trabajada, pero realmente para usos didácticos y para trabajar, lo que se dice para trabajar, yo me enfado muchísimas veces. Incluso hace un par de años me inventé una especie de contrato que lo llamé contrato TIC, que era simplemente hacerla reflexionar y hacer pensar y discutir con ellos, comentarlo y que luego aceptaran que el ordenador es una herramienta de trabajo, no es un videojuego, no es una consola, no es un MP3. Y con los adultos, sobre todo ya iniciados, como decía Pilar, hemos hecho sesiones de trabajo que realmente yo le veo una gran utilidad en ese aspecto, porque nos permite a cada uno desde nuestra casita no tener que desplazarse, puedes comentar y puedes reunir a toda la gente a una hora determinada. Y es, alguna vez en algún chat te lo he comentado, pero nadie ha dicho que lo conociese. Se llama, las iniciales son FM, no sé si Pilar lo conoce. Es muy parecido a esto que tenemos aquí del Ustream, pero con una diferencia, que aparecen las caritas de todos y luego aparece una manita. Entonces, cuando tú quieres hablar, levantas la manita y te dan paso. Y para eso es excelente. Sí, yo Vale. conozco alguna aplicación. De hecho, la probamos un día con algunos compañeros del curso. Sí. Guaizi, me parece que se llama. Uno de estos, me sonaba esto de Sí, levantar la sí. mano, que teníamos que levantar la mano para poder hablar y tú nos Sí. dejabas, bueno, El la wifi, palabra en este dicen por ahí. momento. Sí. Sí. Vale. O Yo sea que digo Mar. otro que es Ah, otro. Bueno, debe haber unos cuantos, sí. Sí. Flash Meeting. Escríbelo si puedes en el. Si Creo que sabes es. cómo. No, pero puede ser algo así. Bueno, ya lo buscaremos en Sí, el. sí. Algo así. Ah, vale. Vale. O sea Más que... conocido por FM. O sea que aunque vuestros alumnos están acostumbrados a utilizar un ordenador y no es tanto el miedo a la máquina misma, Eso es. es más acostumbrarlos a trabajar con esta máquina, ¿no? En mi caso, sí. Con Vale. chavales de secundaria, perdón, sí, porque, por lo que te digo, porque es que lo ven como como una especie de sala de juegos. La sala de informática es una sala de juegos y también la culpa la tenemos muchas veces nosotros, porque muchos profesores que no utilizan precisamente las TIC ni los ordenadores de forma normal y de forma habitual en sus clases para trabajar, los llevan como, digamos, como regalo, como premio. Hoy es el último día de clase, vamos a la sala de ordenadores y ala, cada uno a hacer lo que buenamente puede o quiere. Y ahí se ponen a chatear o se ponen a oír música o a jugar a los marcianos. Y la culpa también muchas veces la tenemos nosotros. Yo no les dejo, yo no les dejo. Como mucho suele ser un regalo de 5 minutos. Y me enfado muchísimo y no rompo ordenadores, pero sí desconecto y tiro cables y hago mucho teatro, porque soy muy teatrero, y para que vean que me enfado de verdad. Sí. Muy bien. O sea, también haces de psicólogo, ¿no? En tu escuela, parece, con tus Bueno, ya alumnos. sabes, de policía, de De psicólogo, de todo. madre, de padre, Sí. de payaso, Sí. de todo un poco. Sí, es una profesión con posibilidades varias, ¿no? La que tenemos. Muchas, muchas, muchas. Y depende del día y del humor, pues toca una u otra. Pero sí, un poco de todo en el cóctel Molotov, sí que hay casi todos los días. Todos Muy los bien. días. Entonces, muchísimas gracias por conectaros conmigo esta noche y dejo la palabra a otra persona, si os parece bien. A ti, muy bien, muchas gracias. Buenas De noches. A acuerdo, solamente vosotros. quería añadir una cosa. Que os acordéis que vamos a hacer un webcasting, vamos a intentar que sea lo más largo posible, Ajá. sobre el tema de la, sobre el, bueno, se va a llamar Transmitierra 2009. Va a ser el día Ah. 22 de abril. Lo digo por si tenéis alumnos y queréis hacer alguna grabación en algún podcast o algún audio con Audacity y queréis grabarlos, pues podéis hacerlo, ¿no? Muy bien. Y luego ya daré las instrucciones y ya publicaremos. Hay un documento que lo compartimos si alguno quiere colaborar, un Google Docs, pues puede, solamente tiene que decírmelo y os añado al Ah, pues grupo. añádeme porque a mí me ha pasado igual que a María, que no me deja, me dice que no tengo permiso. Ah, vale, pues entonces necesito el correo de Gmail, que me parece que lo tengo. Lo Claro, tienes, creo, lo sí. tengo, sí. Gracias Genial, por genial. todo, ¿eh? Gracias por hacer esta A ti, hasta conversa luego. conmigo. Ha Venga, salido muy bien. adiós. Adiós. Adiós.